Buenas tardes a todos los compañeros que se encuentran hoy presentes. Recibimos a la caravana por el agua y la vida. Pues hace unas horas pasamos al cementerio a visitar la tumba de la compañera Betty Cariño. Cierto, Betty Cariño dio su vida por nosotros, por la región Triqui. Betty Cariño iba en una caravana para entregar víveres a la comunidad, al municipio autónomo de San Juan Copala, con la esperanza de que ese grupo paramilitar los dejara pasar y así entregarles los víveres a los que estaban ahí completamente incomunicados. Desafortunadamente no fue así. El 27 de abril del 2010, la compañera Betty Cariño junto con el finlandés Gil Yacola fueron asesinados por el grupo paramilitar, que hasta la fecha sigue impune. Así como la compañera Betty Cariño, con otros compañeros como el compañero Timoteo Alejandro, líder moral de la líder máximo de la comunidad de Yosoyuz y Copala, fundador del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente Multi, fueron asesinados. Nosotros como Nación Triqui tenemos muchos compañeros asesinados por el simple hecho de alzar la voz, por defender la autonomía de la Nación Triqui. Hace años desplazaron dos comunidades. Hoy en día hay una comunidad nueva desplazada, la comunidad de Tierra Blanca Copala. En esta comunidad, otros 5 compañeros fueron asesinados, pero no han sido los únicos. Hay compañeros reprimidos. En la Nación Triqui, los defensores de la autonomía, tenemos 6 compañeros presos políticos: el compañero Juliantino, el compañero Reinaldo, el compañero Miguel Ángel, el compañero Reinaldo, el compañero Alfonso y el compañero que es líder moral de Tierra Blanca Copala, Marcos García de Jesús. La región Triqui ha sido reprimida por muchos años y lo sigue siendo. Antes nos teníamos que defender de los mestizos, quienes eran caciques y nos reprimían. Hoy en día el gobierno logró influir dentro de nosotros los triquis. Muchos triquis se vendieron. Es el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui MUL. Solamente una familia es quien es el famoso caciquismo, es lo que está empoderando en la Nación Triqui. Este grupo paramilitar lo único que hace es alimentarse de los recursos económicos, del poder político y del poder social, disfrazándose de una organización social indígena para seguir desplazando, asesinando, secuestrando, violando a mujeres. Nuestros compañeros de la dirección política hoy en día no pueden salir, porque si salen de la región o son detenidos o son asesinados. Por eso hoy en día ustedes pueden ver que somos más mujeres las que alzamos la voz en la Nación Triqui hoy en día. Somos más mujeres las que venimos a dar la cara. Porque los compañeros tienen que estar, pues salvaguardar sus vidas, salvaguardarse a sus familias. Nosotros como posiblemente nueva generación, como jóvenes podríamos llamarlo, lo que queremos es que realmente haya una Nación Triqui independiente, que realmente haya una nación autónoma, una Nación Triqui autónoma. No nos vamos a dar por vencidos hasta que realmente haya una, vuelva a surgir el municipio autónomo de San Juan Copala, que la Nación Triqui vuelva a estar unida y no reprimida por el gobierno. Le paso la palabra a la compañera que fue desplazada de la comunidad de Tierra Blanca Copala. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Soy desplazada de la comunidad de Tierra Blanca, Copala, ya 1 año con 3 meses, por el grupo paramilitar MUL, familiar caciquil de la región Triqui. Mi comunidad fue desplazada de manera masiva, así también como fueron desplazados los compañeros de Sajón Copala y San Miguel Copala. Nuestra lucha como región Triqui es el retorno con seguridad, justicia por los hermanos asesinados y libertad para los presos políticos, que su único delito ha sido defender la autonomía del pueblo Triqui. Nos solidarizamos con toda la lucha justa. Hoy nuevamente recibimos a la caravana en defensa de la del agua y la vida. Así también el 27 de abril del presente se cumple 1 año más de asesinato de la compañera Betty Cariño Jerry Jacob, dos compañeros que solo defendían los derechos de nuestra región, fueron asesinados cobardemente por el grupo paramilitar MUL. Como desplazados exigimos retorno y justicia a nuestra región. Gracias.